Y comenzamos con una edición más de su podcast de confianza, Coffee and Sodas. Sí, Miguel, aquí. Oye, te voy a regañar, Miguel. Yo te dije que si te ibas derecho íbamos a llegar a Torreón, no a Chihuahua. Y mira cómo nos fue, quién sabe cuánto tiempo nos habíamos tardado en volver para acá. Y mira. Es que fue como Box Bunny, di una vuelta equivocada en Albuquerque. Ajá. Y nos perdimos como por 2 meses. Pero ya estamos de vuelta, Shrek. Ya encontramos la computadora. Sí, La webcam ya sirve. Ah, qué bueno. Así que ya estamos listos para empezar a grabar un episodio más de Coffee and Sodas, que por cierto ya no voy a decir la fecha en la que la grabamos porque luego me da pena subir los podcasts como un mes después. Sí, entonces, Shrek, ¿cómo has estado? Muy bien, mira, hola a todos. Desgraciadamente, por causas ajenas a nuestra voluntad, no hemos podido grabar. Pero ahora ya estamos aquí, no se preocupen, señor, ya volvimos. ¿Qué te puedo decir, Miguel? Que ya estoy contento de grabar una vez más. Se siente bonito ahí juntarnos para volver a grabar. Así es, Luis, se siente bonito, así. Lo dijiste muy bien. Sí, ¿y qué de nuevo? ¿Qué ha pasado? Pues en su podcast de confianza, que ha estado frío, pues han pasado varias cosas. Desde Luis se casó y tuvo 2 hijos. Ascensos. Chuy se fue a entrenar con Kamisama y creció ya creció. Son los que siguen. Ya está alto. Me siento muy feliz porque yo solito pude arreglar un problema en mi computadora. Ya que la laptop no podía reconocer el CD de DVD-ROM. Y pues ahora ya lo pude hacer. ¿Y eres Hackerman? Me sentí Hackerman, pero sí me daba nervios. Ay, ojalá que funcione. Espero que no pase nada malo. Pero no, todo bien. Desgraciadamente, pues gracias a eso me desvelé y pues no me pude dormir hasta dentro de un poquito, ya cuando estaba amaneciendo, Miguel. Y pues, pero no, ya está solucionado. Aquí estamos para informarlos, contactar con ustedes, señores. Comenzamos nuestro Coffee and Sodas, su podcast de confianza. Fíjate que vamos a hacer una mini edición especial de cine, porque ya salió Avengers ayer. Vamos a hacer todos los spoilers. Exactamente. Así que me voy a tapar los oídos. No, pues si no la he visto, así que no podemos hablar de nada de spoilers de Avengers. Pero sí, he estado viendo mucho el cine. Fíjate, ya vi la de Rampage, vi la de A Quiet Place, vi la de Cockblockers, vi la de... ¿Has visto un chorro de películas? Cockblockers. ¿Sí no sabes cuál? No. Es una película de John Cena. Órale. Sale esta, la esposa de... ¿Cómo llama esta señora? Amy Smart. No es Amy Smart. No, es esta... Amy Mann. Okay. Sale ella, sale John Cena. Y pues John Cena la hace de John Cena, ¿verdad? Básicamente, uh-huh. Un personaje acá gigantón. Esto es de que son tres padres, bueno, 2 papás y una mamá, que se conocen en el primer día de escuela de las niñas. Okay. Y pues están ahí entre contacto y no contacto, o sea, son como conocidos uno del otro. Sí, pues es conviviendo. Pero así sí. No compas, las niñas son mejores amigas y se quedan mejores amigas hasta que ya se gradúan de la prepa. Okay. Entonces, en el día de la graduación, descubren que las chavitas tienen un pacto de que las tres van a acostarse con el primero que se topen. ¿Sí? Y entonces los papás descubren el pacto y pues les entra, a dos de ellos les entra así como las ansias, ¿no? De... Mi niña. Hijas, sí. Esto es de que la película trata de que ellas andan persiguiendo a las hijas por toda la ciudad. Es una comedia, sí. Es una comedia, entonces hacen varios crímenes, hay situaciones comprometedoras. Y es una comedia, pues es como una comedia, es que es como una comedia de adolescentes, pero para adultos. Ajá. Es como un American Pie, pero no tanto para el adolescente, sino para los papás del adolescente. Ajá, ya. Sí. Y está entretenida. En el cine se llama Blockers. Blockers. Okay. Sí. Pero el logotipo dice Blockers y es un gallito arriba. Ajá. Es el Blockers. Esa es la película que vi. Luego la otra que causó mucha controversia es la de A Quiet Place. Ah, la de John Krasinski, ¿verdad? Se me olvidó cuando estábamos platicando eso, sí, John Krasinski. La de John Krasinski y su esposa, ¿cómo se llama esta señora? Oh, Emily Blunt. Claro, el problema es de la película es de que en los primeros 5 minutos ya te enseñan al monstruo. Ok. Sí. Uno de los niños hace ruido y luego se ve en el corto. Se ve en el corto de la película. No había ruido porque llegan los monstruos. El niño trae como un nuevecito de juguete y se prende. Y eso sale corriendo el papá, John Krasinski, O Jim de The Office. Sí, exactamente. Bueno, y luego va corriendo y luego voltea la cámara y hace así como una cara de... ¿Mm? Así como en The Office, ¿no? Sí. Como que levanta los ojos. El chiste de que va corriendo y nada, ve que ves, va también el monstruo corriendo hacia el niño, ¿verdad? Pero el corto nomás se ve eso. Pero en la película alcanzas a ver bien clarito al monstruo. Y entonces mucha gente dice, ay, ¿estos son marcianos? ¿Son ovnis? ¿Es un monstruo? O sea, la neta es de que no tienen por qué explicarte de dónde viene el monstruo. Eso es lo de menos. Lo único que tienes que ver tú como audiencia es que hay una amenaza, que es un monstruo, monstruos en este caso, que te matan si hace ruido. Si son marcianos, son del infierno, o los crearon una arma biológica, me vale. Nomás quieres saber qué es el objetivo y cómo van a sobrevivir. Pero hay gente que quiere saber todo. Sí, hay gente que quiere saber de dónde vienen y por qué. Es como los películas de zombies. Sí. O las historias de zombies, que quieren saber por qué. Si es una infección, si es el apocalipsis, si es esto, si es lo... No tienes por qué saber eso. Como la 30 Days of Night, ¿te acuerdas? La segunda. ¿30 Days of Night? ¿Te acuerdas que hubo una segunda parte donde explicaban de dónde venían? ¿Los vampiros? Sí. ¿Y dónde? Ah, a ver, eso no tienes para mí. Sí, pues que vienen, todos están en un barco grandote, viejo, y ahí andan por todos lados. Si a algunos les gusta, se quedan en X lugar para reproducirse. Y hay un vampiro, pues así decirlo, el maestro, una mujer en este caso. ¿Y es canadiense? Y una chica, que es la de la primera parte, pues va a matar. ¿Y es canadiense el vampiro? No. ¿Vampira canadiense? No, es vampira canadiense. No. Pero, o sea, esa es la parte, o sea, sí, no tienen por qué explicarme. Yo sé que son vampiros, comen gente y ahí está, ya, no tengo por qué saber más. Hay historias en las que quieres saber más por qué. O sea, ¿por qué esto? ¿Por qué lo juegan en la de Pacific Rim, no? ¿Qué, ¿por qué la otra civilización quiere matar a la nuestra? O en Independence Day. Ok, cuando te explican y lo explican mal, o es decepcionante, pues claro que te agüitas. El punto que siempre voy a regresar es Matrix. Okay. Y Matrix 1, te dicen el concepto, ¿no? Estás en una computadora, estás en una simulación, lo que es real no es real. Y tú puedes voltear las reglas a tu favor o en contra, ¿no? Y la segunda parte es, mira, Matrix es esto, pero estás en el mundo real ahora. Y esto es Zion. Y mira, fiestas. Ahí reyes. Están los que, ¿cómo se dice? La gente que despertó, ahí está. Y es una flojera de película. O sea, yo que más quiera quedarme en Matrix, no fuera de Matrix. Bueno, okay. Es que también lo contaron con flojera. Si hubieran contado de otro modo cómo están las cosas fuera, pues que es que estaban planeando. No, lo que iba es de que hay dos partes, hay dos tipos de gente en este tipo de película. La gente que no quiere saber de dónde vienen y no les importa, y la gente que quiere saber de dónde viene y quieren saber la historia de quién crió, y, o sea, casi que toda la historia detrás. Por ejemplo, en el episodio 8 de Star Wars, uh-huh, que hay gente que quiere saber de dónde viene Rey. ¿Quién es el papá de Rey? ¿Son Jedi? ¿No son Jedi? ¿Es un emperador? ¿Es hija de Darth Vader? ¿Es hija de Luke? Okay. No, o sea, no. No tienes por qué saber eso. No sabes tú que es la heroína y es la alumna de Luke. Sí. Y es la que va a llegar a más adelante. Es tu navío a través de la historia. Es nomás para avanzar la historia. Uh-huh. Entonces mucha gente se agüita de la película. Mucha gente le gusta la película. A mí también me pareció un error mostrar al monstruo tan pronto. Dan un poco de vistazos así de cómo empezó todo y de cómo llegó la humanidad a este punto, puedes saber que son muy pocas las personas que quedan en la Tierra. El final es un final abierto, de esos que tú puedes decir, ¿sobrevivieron? ¿O no? ¿O sí? Y eso también mucha gente hace enojar. Hay gente que tienes que explicarle hasta el momento. Mira, aquí salieron de la casa, se fueron y fueron a comer burritos y vieron feliz para siempre. Uh-huh. Y luego Jim se murió en un paro cardíaco y luego, como los extraños maravillosos. Sí, exactamente. El último capítulo, que está Kevin. Mi papá murió un año después de este desfile. Mi hermano se fue a Vietnam. Mi hermano se casó con no sé quién. Y luego mi mamá no sé qué. Winnie se casó con otro tipo. Yo me casé con esta chava. O sea, en vez de decir, ay, la familia unida, créditos. What would you do? Na, na, na, na. Mira, la otra que vi fue la de Rampage con The Rock. Y puedo decir que es la película más fiel a un videojuego que he visto. Okay. Sí, porque acuérdate que el videojuego no tiene tanta... Exacto, no tan, tiene historia. Bueno, no tiene historia, mejor dicho, solo aparece el monstruo que tú elijas y a destruir los edificios y evitar un ataque de los humanos. ¿Era Axel? Ay, no me acuerdo de los tres monstruos. Y era Iggy, Lizzie y Axel o Alex. No me acuerdo. Pero es la historia. Voy a hacer los monitos que subían ahí y les comían a la gente y luego le los música tanques, tenía de fondo siquiera. Y los tanquecitos te disparaban, te caías del edificio. Helicópteros. Eso básicamente es la película. Eso es. O sea, hay un chango que toca algo, se hace gigante. Luego hay un lobo que toca algo, se hace gigante. Un cocodrilo que se come algo, se hace gigante. Todos van a la ciudad por razones de historia y trama. The Rock es el único que los puede detener con sus brazos. Entonces, ves a los animales pues destruyendo la ciudad de Chicago. La hacen garros. A Chicago, ¿no? Sí, o sea, y está bien. O sea, ves que están brincando por los edificios y luego rompen una ventana y se comen a alguien. Y luego brincan a otro edificio y luego el cocodrilo le pasa a un edificio por adentro. Así, y son 2 horas de eso. Ajá, muy bien. Y ya, de casado. Fiel al juego. Entonces, pues no le cambiaron nada. Pues sí, nomás que está ahí el personaje de Rocket. Porque no tiene historia. No tiene historia. Punto. O sea, es todo. Ajá. Y ya, se acaba. Y pues, ok, ya me voy a mi casa. The end. Cumplí las expectativas. Pues sí, es una película entretenida. Es todo. Así que ese fue mi maratón de cine de este mes de abril. Muy activo en el cine yo. No he jugado nada de videojuegos. Estoy en una depresión profunda. Videojugar o deril. No he jugado nada. De hecho, compré Resident Evil 7 en Walmart. Uh-huh. El viernes. Me costó la horrenda cantidad de $10. ¿Cuál Resident Evil es? Es el 7. Biohazard. Resident Evil 7 Biohazard. Okay. Estaba ahí en los pasillos. Viendo otros jueguillos ahí, esos que ya nadie quiere comprar. Y esta era la última copia. Decía 10. Ajá, dije, dije, es un error. Debe ser un error. Ajá. Y busqué una maquinita esa de los precios. Y decía $10. Llegué a la caja. Mi corazón $10. Y ya. Big deal. Bueno, no lo he jugado. Ni tengo chance de jugar. Híjole, ¿de qué manera? Sé que nomás lo compré. Ajá. Porque estaba $10. Ayúdame. Lo compré por comprarlo. Bueno, eso termina mi rutina, Shoy. Gracias por acompañarnos. Que tengan un día. Bye. Igualmente, qué bueno verte aquí en tu casa, visitarte. Adelante, Shoy. A ti, a tu familia. ¿Qué ha pasado? Pues no, pues nada, Miguel. Pues en el mundo del fútbol, aparte de Real Madrid. Antes de todo eso, pues hablar de algo muy triste. De una noticia después, que a mí se me hace muy triste. Este jueves, en su audiencia, el juez declaró culpable a Bill Cosby por 3 cargos que se le imputan de asalto sexual. Cada cargo por 10 años cada uno, serían 30 años en total. Pero pues el señor tiene 85 años, ¿no? 72. ¿Cómo? 72. ¿No, 85? Creo que son 72. 72, bueno. El chiste es de que... No, sí, todo esto sí. Bueno, el chiste es de que... Pues el señor, en unas... épocas oscuras donde nadie quería hablar, pues resulta que... 80, perdón. Tenía, drogó y abusó sexualmente de algunas jovencitas con las que trabajó. Y pues es pues algo muy triste, ¿no? Una persona que fue un ícono de la cultura afroamericana en Estados Unidos. Ya un ícono tal cual. Pues ya serían 30 años, pero pues dada su edad, no sé si vaya a tener que estar en la cárcel o qué va a pasar. Yo nunca había visto yo un caso así. Pues generalmente cuando es gente ya muy grande, les dan una sentencia, pero los dejan como sentencias suspendidas a nomás que se mueran en su casa. O sea, no pueden salir. Va a tener un arresto domiciliario. Pues lo más probable. Y ahí se va a quedar, un arresto simbólico, nada más. Sí, exacto. Yo me acuerdo de pues, cuando estaba niño lo veía mucho ahí en... El Cosby Show. En Cosby Show y en Fred Albert lo pasaban los sábados por la mañana ahí en donde yo vivía, en Torreón. Y pues veía que cuando era la caricatura, Cosby salía ahí platicando del episodio, poniéndote al tanto de qué era lo que pasaba y de lo que hacían los muchachos, bueno o malo, ¿no? Pero sí, pues una tristeza... Ella pasaba eso, pero ni modo, para pagar las consecuencias. Pues está gacho porque sí era una persona, cuando yo era niño era un rol, como dicen en inglés, un role model, una persona que podías confiar que no iba a hacer nada ofensivo para los niños. Ajá, exactamente. La película esa de Ghost Dad, en la que se hace fantasma. ¿Cómo no? Estaba entretenida. El programa de Cosby Show yo lo veía de niño. Uh-huh. Porque era inofensivo. Sí, no, aparte todas las películas que hizo, shows donde estuvo participando. Pero sí, en tu caso es mala onda que él haya usado su posición o su fama para hacer eso. Okay, sí. Obviamente que pues son casos complicados. Porque mucha gente se pone de parte de él o de parte de las acusadoras. Pero no cabe duda que lo que hizo está mal. El drogar a alguien o darle algún tipo de calmante a alguien para hacer sus cosas sin su consentimiento, o incluso con consentimiento, es mal. Sí, tienes que te hace firmar contratos de confidencialidad a DiCaprio. Con la hora de DiCaprio. Cuando vas con la hora de DiCaprio a una fiesta, ajá, o a su yate, a donde vayas, o una cita, te hacen firmar un contrato de confidencialidad. Oye, ¿es legal eso? Confidencialidad. ¿Es legal eso? Pues sí. Es como si yo voy a la casa de Miguel en Estados Unidos, ¿no? En los Estados Unidos. ¿Quieres ir? ¿Qué onda, Miguel? Invité a mucha gente. Oigan, muchachos, voy aquí en unos contratos de confidencialidad, de que no van a grabar nada de lo que pasa aquí, es entre amigos, sí. Vale, muchachos, uno por uno, pásenle. Sí, la opción es, no estoy de acuerdo. Bueno, vete. No puedo estar aquí. Uh-huh. Ok. ¿Eso es legal? Sí. ¿En México se puede hacer eso o no? Pues es legal. O sea, tú puedes decir, es como el Facebook. O sea, te dan su contrato y tú le dices, ok, continue. Acepto. Y luego te quejas de que mis fotos son mi propiedad y bajo la ley, no sé qué, exijo que no se tomen para no sé qué. O sea, exacto. Eso es una tontería porque ya tú dijiste, al momento de tener una cuenta, ya estás tú accediendo a que ganas. Diste clic en acepto. Con información, nadie te obligó, ajá, es gratis. Tú le dan información a ellos. Igual, bueno, pues una party con alguien famoso, dímelo aquí. ¿O vas a acostar con él? Sí. ¿Quién es el que se ha firmado también eso? Pues, esa gente que tiene muchas parejas. Sí. O sea, firmale. Digamos. Sí, pues fírmale. Y que te vas a acostar conmigo, pero lo que pasa aquí es entre los dos y no me puedes demandar. Ya. Ya. Y ya, lo hacen y ya. Pues sí, bueno, vimos ese que es tan triste. También uno que me sacó mucho de onda, del que no había ahondado yo en el asunto. Que era el caso del Channel Awesome. Ah, de los Tide Critic. ¿Qué onda? Sí, me sacó mucho de onda porque, pues digo, es como si tú y yo he conocido, si de repente, oye, fíjate que Chuy hice vos. Sí, se hizo soldado y pues ni adiós dijo y se fue nomás. Es un quequí. Lo que pasó con el Channel Awesome o los Tide Critic es de que mucha gente se empezó a salir. Y de hecho ahorita entras a la página y no hay nadie. Más está... ¿A la página o al canal de YouTube? A la página. Mira. Porque en la página... Y también en la página de YouTube, o sea, ya no hay mucho. Entras a la página de Channel Awesome y antes había como 20, 30 programas. Eran un chorro, mira. Ahora ya nada más es Brad Jones, que es el Cinema Snob, y Guru, uh-huh, Larry. Lo demás todo está archivado. Okay. Nostalgia Critic supuestamente se había ido, pero pues obviamente ahí sigue todavía. ¿Doug qué? Doug Walker. Walker. Y su hermano. Y su hermano, que son los que empezaron eso, ¿no? Ajá. O sea, sí. Se había rumorado que ya se habían ido ellos de ahí. Pero pues bien, ahí está todavía. Sí, pues resulta que estuve viendo ahí en antecedentes y hace mucho cuando estaban en YouTube querían enseñar películas, series. Pero por copyright no podían, así es que tuvieron que buscar un dominio web. Perdón, claro, ustedes estoy tomando agua. Pues toma poquita, güey. El chiste es de que te cobran aparte del host lo que subas, ¿no? Los videos ahí. Y fue cuando empezaron a juntar gente, ¿no? Para motivar esos costos. Después ya hicieron su canal de YouTube. Yo lo que tenía entendido era que es cuando empezaron en el año 2008 o 2007, tenían una página, ahí la página que se llamaba Blip. No, tú puedes subir sí, tu, Leap, ¿cómo no? Tu contenido y no te hacían pleito como en YouTube. Pero no había una manera de hacer dinero, ¿eh? Entonces ellos se juntaban. Tenés, pon tus videos aquí conmigo y yo me quedo con el dinero. Y nomás te damos así como que exposición y hacemos crossovers entre todos para que te hagas más famoso. Pero yo me quedo con el... Sí, este, es... Y luego ya después avanzó, salió YouTube, sobre YouTube se volvió más accesible para por reviews y para el dinero. Sí, que era lo que... los reviews, sí, ah, que era lo de donde... Y mucha gente se empezó a ir a YouTube, pero también cooperaban con ellos. O sea, como que ponía el video en su página personal, en Blip, con ellos y en YouTube. Y empezó gente como que la corrían por no estar en línea. Así como que... Sí, eran unas como reglas de club de todo y muy tontas. Sí. Oye, te mandé un mail. No me respondiste. Pasó dos minutos y no me respondiste. ¿Qué pasó? Entonces estás despedido. No te importa. Sí, después te... Y ya te pagaban, ¿eh? ¿No? ¿Qué? ¿No les pagaban? Qué gachos, o sea, no, para colmo trabajaban de gratis. Nomás le decían, es que pues sales con el Australia Critic y ya le damos exposición a tus videos. Sí, y tanto eso como que ya de la infame película que hicieron. Es que me fastidiaban las películas esas de Kikasia y nunca las vi tampoco, pero pero lo que leí fue el trasfondo de lo que pasó, de que había gente que tenía mucho tiempo ahí trabajando, que haz de cuenta, trabajan horas exhaustivas, Miguel, mucho tiempo, muchas horas, ¿cómo se dice? Gratis. Horas persona, ¿no? Material humano, y no, pues no les pagaban ni un centavo, y de repente también los pusieron a firmar contratos de confidencialidad, de que no los podían demandar, que ellos estaban ahí porque querían, por su voluntad, también de que, ¿cómo estaba esa de, cuál es esa bronca, la de que si uno no podía trabajar a las horas que, o hacer lo que él le pedía, oye, pues para hacer los fondos animados de esta parte de la película, oh, pues es que tengo cosas que hacer, tengo otros pendientes donde sí me van a pagar. No, pues tienes que devolvernos con horas de trabajo. Cosas así. Y también así se le fue mucha gente. Hasta que pues se quedaron solos. Solitos. Solitos. Muy triste la manera de hacerlos. Y pues no sé si... ¿Cómo esté Channel Awesome ahorita de YouTube, mejor dicho? Pues han perdido muchos suscriptores, pero al rato regresan. Siempre regresan. Regresan igual que... Como los Fine Brothers, que también están por la fregada. Oye, yo no sé cómo... El PewDiePie. Yo no sé cómo se ocurrió hacer eso de que, bueno, pues vamos a... El React World. Vamos a, ¿cómo se dice? Vamos a registrar la palabra, ¿no? El formato. La palabra y el formato, no, pues no. El formato de reaccionar. Sí, bueno, Fine Brothers. Ahí está. Fine Brothers Entertainment. 17, antes tenía más suscriptores. Casi el doble, ¿no, Miguel? Creo que sí. Sí, ahorita estaba viendo ahí un canal en teleabierta, americano, se llama... ¿Qué? HD o HB. Es el canal 4.3, 4.2, perdón. Y haz de cuenta, es un canal de internet para televisión. Ah. YouTube en televisión, que no se me hace chido, la verdad. No, la neta. Pues que YouTube es YouTube y la tele es tele. Ah, exacto, Miguel. Entonces, pues sí. Como por ejemplo también lo que yo he visto mucha vez, ya últimamente, es por la gente que saca videos de opiniones, que no pueden articular más que unas palabras, así que, pues el día de ayer se llevó a cabo tal evento, pum, cortas y luego estás en otra posición, lo cortas y estás en otra posición. Ah, el formato como de blogger. Ajá, pero ¿qué hace Chumel Torres y Guarejo? Sí, ándale, pero al menos, bueno, pues ellos empezaron, ¿no? Dices, ok, pero hay unos que sí, la neta, abusan demasiado de él, así que, y lo cambias de posición. Pues fíjate que... Yo pienso que a lo mejor graban el video como 4 o 5 veces y luego nomás lo cortan o a lo mejor nomás en flip, ¿no? La imagen. O nomás se recomodan ellos. ¿Quién sabe cómo le dan? Mira, antes me acuerdo en el Mundial de 94. perdón. Me río por eso, Miguel. Avísame para ponerle pausa. No, fue. Perdón, puedo escuchar, perdón. Mira, no, no. Mira, ve. Qué feo odio se ve. Ay, ay, disculpen ustedes. Qué guarro todo. Pídeles permiso, pídeles perdón a sus oídos. Perdón, después escuchas, un pero besito, no, cita, no, te, no, no fue tan fuerte. Mi. Ah, el chiste es de que en el Mundial 94 hicieron un programa llamado Estudio Pelé. Era para toda Latinoamérica y países de habla hispana. El chiste es de que salía Pelé sentado en el estudio, enfrente de la mesa, y luego tenía tres cámaras. Medio y a los lados, izquierda, derecha, y hablaba, decía, hola amigos, bienvenidos a Estudio Pelé, y luego se iba a la cámara izquierda, hoy vamos a ver el juego, y la cámara derecha, Nigeria contra España, y luego se cambiaba de cámara y así era, quizá no, como que quisieron hacerlo ver muy chido, pero no, como que te desesperó un poquito, sí. Porque se te ponía a hablar, así que no, y... Pues sinceramente a mí me gustó mucho ese partido, lo cambio de cámara, pero era muy constante. Y ya después creo que lo parodió Andrés Bustamante. Que hola, bien, ve, ni, dos, a, estudio, pele. Y así se iba cambiando la camarita. Pero sí, ya como que a veces me cae gordo y hay una, y hace poco estaba viendo una venezolana que es... que hace videos de información, pero también necesito mucho que diga tan poquitas palabras y cambie mucho la cámara. Pero bueno, cada quien sus gustos, Miguel. Así es. Ahora sí, Miguel, vámonos a los deportes rapidito. Rápido, pero rápido, entonces, antes de irnos, porque ya sabes, es cortito. Bueno, resulta que ya tenemos campeón de la Liga de Ascenso, Miguel, que son los Cafetaleros de Tapachula, Chiapas. Van a jugar la final por el ascenso contra el campeón del torneo anterior, que es Alebrijes de Oaxaca, equipo que derrotó aquí al FC Juárez. Oh. Pero el problema es este, Miguel. Ninguno de esos dos equipos tiene derecho a ascenso. ¿Por qué? Dígase que porque no tienen la infraestructura necesaria, porque tienen el estadio más chico de lo normal, el mínimo que son de 25, 30 mil para arriba. Entonces, hay equipos de ascenso que tienen derecho a ascenso y otros que no. ¿Qué pasó ahí? Pues se dio que la final iba a ser Cafeteros de Chiapas contra Leones Negros de la UDG. Si ganaba UDG, tenía que jugar el partido de promoción para el ascenso a primera división contra el campeón pasado, que es Alebrijes. Aunque ganara Alebrijes, pues no iban a subir. Y resulta que ahora ganó Cafetaleros. Y pues resulta que ninguno de los dos tiene derecho a ascenso, ni Cafeteleros ni Alebrijes. ¿Para qué juegan la final? Pues haz de cuenta, los de primera edición, me imagino que en su oficina dijeron: ups, ¿qué vamos a hacer, muchachos? Nada. Y eso es un tema partido que está ahorita en discusión. Ay, qué chido tu puta perfil. No te distraigas, por favor. Perdón, y me emocioné. Resulta que se juegue el partido esta semana, el partido de promoción, y pues a ver qué dicen los sabios de la Federación Mexicana de Fútbol. Esa es una. La otra fue que ya tenemos semifinales de la UEFA Champions League, Miguel. Real Madrid contra Bayern Múnich. Bueno, el primer juego fue allá en Alemania. Ganó el Real Madrid 2-1. Juegan esta semana en el Santiago Bernabéu. Y Ribery se desvivió por ese año. Sí, pero oye, pues mis respetos, aunque no soy aficionado de Real Madrid, pero oye, van por una cuarta final, no manches, Miguel. Como antes mencionaba yo. Oye, el Liverpool, el Salah, ¿cómo está? Ah, sí, bueno, sí, vamos a hablar de eso de una vez. El otro semifinal era la Roma, que eliminó al Barcelona, un equipo de los llamados fuertes, ¿no? Que mínimo pueden llegar a semifinales. Y pues Liverpool gana el partido de ida 5-2. Esta semana es el de vuelta, allá en Roma. A mí lo que me sorprende, te digo, que es el Madrid, que en caso de que llegue a la final y quede campeón, se va a hacer el adagio de que si un equipo gana la Champions League 3 veces seguidas, o 3 veces en un periodo de 5 años a partir del primer torneo que gana, se queda con el trofeo original del evento. Oh. Se van a quedar ya con el original en caso de ganarlo, así que padre, ¿no? Bueno, pues vamos a esperar qué pasa. También Toronto está poniendo muy buena es la Copa Conmebol Libertadores, Miguel, que pues ya está en fases definitivas para de la primera ronda. Vamos a ver cómo quedan los equipos. Pues ya sabes que no siempre un equipo es el dominante, siempre el ¿cómo se dice? El nivel de juego es muy peleado. Igual con el torneo, el otro torneo que tiene, que es la Conmebol Sudamericana, que es de eliminación directa. Es un equipo uno contra uno, a dos juegos, marcador global, gana, el que gana pasa, el otro adiós, se va a casita. ¿Qué más tenemos por ahí? Las Chivas, por fin, pues después de casi 56 años, Miguel, las Chivas de Guadalajara ganan un torneo internacional, ganan la... Oye, pero campeones de la CONCACAF en penaltis. Se iban ganando buena ventaja y luego 2-1, los 2-1, empatan. 2-1 y ganamos en Toronto. Y perdieron 2-1 en Guadalajara, quedaron 3-3 en el marcador global. Ya no cuentan los goles de visitante. Y pues los penaltis, Miguel. Es un volado, es un albur. Pero pues qué bueno, van a... Las Chivas nos van a representar la zona de CONCACAF en el Mundial de Clubes a realizarse en Emiratos Árabes este diciembre. Nada más que hay un problemita. Cuando quedaron campeones, los de la gente de redes de Chivas puso en árabe que estamos en el mundial o nos vamos al mundial. El problema es de que lo pusieron al revés. Ahí ya que en Arabia Saudita se escribe de derecha a izquierda. Mientras aquí es de izquierda a derecha. Pero pusieron las palabras al revés y dice mundial vamos mano o yo. Así que un chaval dice, oigan muchachos, fíjense que pues lo pusieron mal, amigos de redes, y es como que, ¿cómo? No, miren, ya les explico, decir que, disculpa, amigo, nuestro error, ay, mil perdones, y ya, pues ya, corrigieron eso. Pero sí, Miguel, eso es todo, Miguel, ya para irnos rápido con este coffee en todas. Pues ya, despídelo, por favor. Claro, pues muchas gracias por estar con nosotros, nos vemos en la siguiente edición de Coffee en Todas. Desgraciadamente, como les dijimos al principio, ahí sí que por causas ajenas a nosotros, no hemos podido grabar, pero, pues, cada que podemos hacerlo, con mucho gusto, aquí estamos. Estamos en contact, pues. Cuídense, gente. Sale, bye. Ya me voy.